9 de la mañana, 37 minutos. Continuamos en el Mañanero y nos metemos en el que sin lugar a dudas es el tema del día a nivel nacional, y es este paro y movilización convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en toda la República Argentina, medida a la cual se han sumado varias organizaciones gremiales, sociales y políticas en un momento muy importante. El primer gran desafío, la primer gran convocatoria desde la asunción de Mauricio Macri en la presidencia, y también se está haciendo sentir aquí en nuestra ciudad, en Mar del Plata. Por eso mismo nos vamos ya hacia las calles de nuestra ciudad. La convocatoria era a partir de hace un ratito, 9:30 de la mañana, en la esquina de Luro y Santiago del Estero, ahí en inmediaciones del Ministerio de Trabajo de Nación. Estamos en comunicación con nuestro compañero Hernán Molina, prosecretario gremial de ATE Mar del Plata. Hernán, buen día. Ariel y Lara, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, compañeros. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo y dónde estás vos en este momento, Hernán? Bueno, en este momento estamos acompañando a unos trabajadores que quieren movilizar de un sector de trabajo que se llama la Gerencia de Empleo. En el caso mío personal, los compañeros de ATE ya están ubicados ahí en la puerta del Ministerio de Trabajo de Nación, donde ya se están acercando más compañeros estatales y de otras organizaciones y algunos medios de comunicación también. Estamos preparando lo que va a ser, digamos, el acto ahí en esa zona, digamos, y después, bueno, seguramente estaremos haciendo un paseíto por el microcentro hasta llegar a la municipalidad. Uh-huh. Una convocatoria que surge originariamente por cuestiones concretas de ATE, que hace a los trabajadores del Estado, pero desde que se conoció la convocatoria, digamos, ha excedido largamente a ATE mismo. Hay una gran cantidad de organizaciones que se han sumado con múltiples reclamos. Digo, esta de paro y movilización de ATE ha condensado muchísimos reclamos del campo popular. Sí, bueno, en realidad nosotros siempre tenemos reivindicaciones propias de los estatales, pero siempre vamos por medidas en otro sentido que tienen que ver con el campo popular, ¿no? El 82% móvil para los jubilados, oportunamente el tema del salario no es ganancia, que sigue vigente, también que tiene que ver con el tema de las asignaciones familiares, que definitivamente sea universal. Bueno, esas son otras consignas, aparte de que en este caso tenemos concretamente los despidos, y nos quieren poner, digamos, en la situación de salvar el puesto de trabajo y no discutir salario, pero por eso nosotros además redoblamos los esfuerzos para discutir salario también, porque los trabajadores no pueden pagar la crisis que nos generaron, y en ese sentido ATE, digamos, y la CTA, que también convoca a la movilización de hoy, son actores centrales en la discusión de estos tipos de temas para todos los trabajadores, ¿no? Con un fuerte contenido de conciencia de clase. Hernán, en lo concreto y particular del caso aquí de Mar del Plata, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales por las cuales hoy determinan la realidad de trabajadores estatales? ¿Qué es lo fundamental de la realidad de los y las trabajadoras estatales en nuestra ciudad? Bueno, en principio, en realidad, nosotros no solamente discutimos la realidad del trabajador, sino las políticas públicas. Uh-huh. En ese sentido, nosotros partimos de la base de lo que históricamente los fundadores de la agrupación que conduce ya hace más de 30 años ATE, y por ejemplo Germán Abdala, de un Estado al servicio del pueblo. Nosotros seguimos suscribiendo esa idea, y para eso necesitamos un Estado presente y no un Estado llevado al punto de un Estado residual, que en ese sentido fue lo que sucedió en la década de 90. A partir de ahí discutimos un montón de cosas. Hoy tenemos que lamentablemente discutir y revertir despidos, pero la verdad que la precarización laboral, las condiciones de trabajo de los distintos sectores del Estado siguen siendo discusiones centrales en una paritaria en la que nos pudieran convocar a discutir eso, porque la verdad que hace muchos años que no somos parte de una paritaria en serio. Uh-huh. Hernán, ¿cómo viene la actividad del día? La convocatoria fundamental es ahí en la esquina del Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que se tiene pensado? ¿Cómo va a ser la jornada de ATE hoy en Mar del Plata? Bueno, vamos a estar seguramente un rato ahí en el Ministerio de Trabajo, esperando que se vayan acercando los compañeros de los sectores, de los barrios. Hay muchas organizaciones barriales que dijeron que iban a estar, y cuando estemos más o menos promediando la jornada, vamos a comenzar una movilización por el microcentro hasta llegar a la municipalidad para, digamos, no solamente comunicar a la comunidad nuestros reclamos, que se hagan parte, porque sabemos muy bien que hoy hay mucha gente que suscribe esta estigmatización que se hace al trabajador estatal. Entonces nosotros necesitamos informar a la gente que entienda por qué el trabajo de un estatal implica la defensa de los derechos de la población, y después, bueno, marcar ahí en las puertas de la municipalidad que también, aparte del Estado Nacional y Provincial, es el Estado Municipal también el que incumple ciertas políticas en general, ¿no? Porque como te decía recién, no vamos solo a lo estatal, sino también al campo de los derechos humanos y al campo de muchas otras políticas públicas. Hernán, también... las fuerzas de seguridad emanado del Ministerio de Seguridad Nacional, y quiero consultarte, obviamente, por un lado, digo, la postura de ATE ha sido muy firme, han hecho una contestación, un análisis público, un rechazo a este protocolo, y también consultarte precisamente cómo crees que se va a desenvolver el día, si han notado ustedes en estas horas mayor presencia policial en las calles, porque es uno de los datos del día, ¿no? La protesta y también el debut de esta nueva política del Gobierno Nacional, que ha dicho que no va a ser para nada flexible con las protestas callejeras. No hemos visto nada. La verdad que es dentro de la normalidad de las medidas de fuerza que nosotros realizamos, y eso es hasta el momento de ahora. Yo no sé qué va a pasar. Hernán, quiero aprovechar para consultarte también. Uno de los temas, una de las consignas para este día es el tema de aperturas paritarias. Digo, en ese aspecto, a nivel tanto local como provincial, digo, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Han tenido algún tipo de novedad, de contacto, aunque sea algún indicio de para cuándo se estarían empezando a discutir las paritarias de estatales? Bueno, mirá, en realidad las paritarias a nivel provincial ya han comenzado la ronda de reuniones. Lamentablemente hemos tenido el ofrecimiento de un 22,8%, que sinceramente en otro momento con la corrida inflacionaria ya era insuficiente, imagínate ahora con una devaluación y con los próximos tarifazos. Así que nosotros sabemos que hay una política de tratar de mantener, digamos, la pauta por abajo del 30%, pero nosotros vamos a ir por lo que corresponde, porque la discusión inclusive necesita primero una fuerte recomposición salarial antes del aumento en sí. Pero bueno, en ese sentido tiene que ver con lo que hagamos en la calle nosotros, porque no nos van a regalar nada como nunca lo hicieron. Y en ese sentido, a nivel nacional, nosotros la paritaria normalmente la tenemos en marzo, abril, así que por ahora de ahí no ha habido ningún tipo de novedades. Y en ese sentido yo creo que la nación también un poco va midiendo lo que va pasando en las provincias y en la paritaria docente. Hernán, nos mantenemos en contacto, a todo lo que ocurra esta mañana. Te mandamos un abrazo, hasta cualquier momento. Bueno, cómo no, gracias por llamar, siempre estar presente en cada uno de nuestros reclamos, difundiendo. Gracias, Hasta luego.